Parte 10. Dende ese punto era fuerza abandonar el desierto, pues me hubieran descubierto, y aunque lo maté en pelea, de fijo que me lancean por vengar al indio muerto. A la afligida cautiva mi caballo le ofrecí. Era un pingo que alquirí, y dondequiera que estaba, en cuanto yo le silbaba, venía a refregarse en mí. Yo me senté al del Pampa, era un oscuro tapao. Cuando me hallo bien montado, de mis casillas me salgo, y era un pingo como galgo que sabía correr boleado. Para correr en el campo no hallaba ningún tropiezo. Los ejercitan en eso y los ponen como luz, adentrarle a un avestruz y bolear bajo el pescuezo. El Pampa educa al caballo como para un entrevero, como rayo es de ligero en cuanto el indio lo toca, y como trompo en la boca da vuelta sobre de un cuero. Lo varía en la madrugada, jamás falta este deber. Luego lo enseña a correr entre fangos y guadales. Ansina a esos animales es cuanto se puede ver. En el caballo de un pampa no hay peligro de rodar. ¡Jue, pucha, si para disparar es pingo que no se cansa! Con prolijidad lo amansa sin dejarlo corcoviar. Pa' quitarle las cosquillas con cuidado lo manosea. Horas enteras emplea y por fin solo lo deja cuando agacha las orejas y ya el potro ni cosea. Jamás le sacude un golpe, porque lo trata al bagual con paciencia sin igual. Al domarlo no le pega hasta que al fin se le entrega ya dócil el animal. Y aunque yo sobre los bastos me sé sacudir el polvo, a esa costumbre me amoldo. Con paciencia lo manejan y al día siguiente lo dejan rienda arriba junto al toldo. Así, todo el que procure tener un pingo modelo, lo ha de cuidar con desvelo y debe impedir también el que de golpes le den o tironeen en el suelo. Muchos quieren dominarlo con el rigor y el azote, y si ven al chafalote que tiene trazas de malo, lo embraman en algún palo hasta que se descogote. Todos se vuelven pretextos y vueltas para ensillarlo. Dicen que es por quebrantarlo, mas comprende cualquier bobo que es de miedo al corcovo y no quieren confesarlo. El animal yeguarizo, perdóneme esta advertencia, es de mucha conocencia y tiene mucho sentido. Ese animal con sentido lo cautiva la paciencia. Aventaja a los demás el que estas cosas entienda. Es bueno que el hombre aprenda, pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal y rienda. Me vine, como les digo, trayendo esa compañera. Marchamos la noche entera haciendo nuestro camino, sin más rumbo que el destino que nos llevara a donde quiera. Al muerto, en un pajonal, había tratado de enterrarlo, y después de maniobrarlo, lo tapé bien con las pajas, para llevar de ventaja lo que emplearan en hallarlo. En notando nuestra ausencia, nos habían de perseguir, y al decidirme a venir con todo mi corazón hice la resolución de pelear hasta morir. Es un peligro muy serio cruzar huyendo el desierto. Muchísimos de hambre han muerto, pues en tal desasosiego no se puede ni hacer fuego para no ser descubierto. Solo el arbitrio del hombre puede ayudarlo a salvar. No hay auxilio que esperar, solo de Dios hay amparo. En el desierto es muy raro que uno se pueda escapar. Todo es cielo y horizonte en inmenso campo verde. Pobre de aquel que se pierde o que su rumbo extravía. Si alguien cruzarlo desea, este consejo recuerde. Marque su rumbo de día con toda fidelidad. Marche con puntualidad, siguiéndolo con fijeza. Y si duerme, la cabeza ponga para el lado que va. Observe con todo esmero a donde el sol aparece. Si hay nieblina y le entorpece y no lo puede observar, guárdese de caminar, pues quien se pierde, perece. Dios le dio instintos sutiles a toditos los mortales. El hombre es uno de tales, y en las llanuras aquellas lo guían el sol, las estrellas, el viento y los animales. Para ocultarnos de día a la vista del salvaje, ganábamos un paraje en que algún abrigo hubiera, a esperar que anocheciera para seguir nuestro viaje. Penurias de toda clase y miserias padecimos. Varias veces no comimos o comimos carne cruda. y en otras, no tengan dudas, con raíces nos mantuvimos. Después de mucho sufrir tan peligrosa inquietud, alcanzamos con salud a divisar una sierra y al fin pisamos la tierra en donde crece el ombú. Nueva pena sintió el pecho por cruz en aquel paraje y en humilde vasallaje a la majestad infinita besé esta tierra bendita que ya no pisa el salvaje. Al fin la misericordia de Dios nos quiso amparar. Es preciso soportar los trabajos con constancia. Alcanzamos una estancia después de tanto penar. Ahí mismo me despedí de mi infeliz compañera. Me voy, le dije, ande quiera, aunque me agarre el gobierno, pues infierno por infierno, prefiero el de la frontera. Concluyo esta relación, ya no puedo continuar, permítanme descansar. Están mis hijos presentes y yo ansioso porque cuenten lo que tengan que contar.